Previamente en Fausto. Yo voy a decir algo que no sabe nadie. ¿Cómo di con los probables responsables? Y entonces yo recibo una llamada anónima y me dice una señora: oiga, hablo a la policía de Catepec. Digo, sí. Y si se acuerdan de los profesores que mataron en Jardines de Morero, le digo, sí. Dice, pues mi fue el que los mató. Y me voy de nachas y nervioso. ¿Y cuál es su nombre? No, ya le dije que no quiero aparecer. Digo, ¿pero cómo se llama? Y me da el nombre de José Julio Cipriano Luna. Y me dice que puede ser localizado en una calle de allá de Tacubaya, de una colonia, el número y todo. Y le digo, ¿y usted cómo sabe? Ah, dice, mire, porque en aquellas fechas él se vino a vivir para acá. Y yo vi cuando lavaron su ropa, estaba llena de sangre. Fíjate las cosas lógicas que me empecé a creer, ¿no? Me dice, y él se puso malo porque vomitaba cada rato. Y dije, va coincidiendo. Y le digo, ¿pero cómo sabe que es él? Ah, porque él dijo que habían matado unos profesores en Jardines de Morelos. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 6. La curva del diablo. Ya tomé domicilio y todo. Y le digo, ¿y por qué lo denuncia? Ah, dice, porque se ve que ya está volviendo a las andadas. Eso fue lo que escuchó Camarena justamente el día que había pedido estar de guardia para sacar unos pesos más y seguir con la investigación. Y mientras la mujer al otro lado del teléfono decía, se puso malo porque vomitaba a cada rato, Camarena sintió un escalofrío y supo que esa era la llamada verdadera. José Julio Cipriano Luna era hojalatero. Había regresado a vivir a casa de sus padres en Azcapotzalco a finales de 1991. Antes de eso, vivió en Ecatepec, muy cerca de la casa del profesor degollado, que, curiosamente, requería servicio de hojalatería para los automóviles que revendía. Camarena agradeció a Dios tener cerca su libreta, anotó la dirección y la mujer colgó. No dijo más, ni su nombre, ni dio un número para contactarla. Pero no era necesario. Si la información era verídica, el chacal de Ecatepec, como lo nombraba la prensa, comenzaba a estar sitiado. La llamada ocurrió el martes 17 de marzo. Después de eso, el agente se presentó con su jefe inmediato. Primero le dijeron que se lo tomara con calma. El consejo era más que por precaución, por miedo, porque para seguir la pista tenían que hacer algo arriesgado. Si el tal José Julio era el asesino que habían buscado intensamente por 3 meses, se topaban con un impedimento para detenerlo. Diferentes entidades geográficas, porque si bien es cierto que Ecatepec se encuentra a hora y media de Azcapotzalco, también lo es que uno pertenece al Distrito Federal y el otro al Estado de México. Y ahí, en el distrito, se acababa su jurisdicción. Ni pensar en una detención hecha en colaboración con los judiciales del DF. No existían los acuerdos de cooperación y no había manera de esperar la resolución de un juez. Por supuesto que no. El juez le iba a dar un citatorio y eso no era conveniente. Había que agarrarlo sin ponerlo sobre aviso. La única opción era jugarse el pellejo para resolver el caso. Jugárselo como pocas veces. Y nadie quería echarse esa bronca encima. De hecho, la idea era irnos a robar al distrito, ¿eh? Ya habíamos trazado la ruta. Pero todos decían que siempre a la hora de ejecutar, no, es que no sé qué. Y yo dije, pues aquí no voy a hacer nada. Robarse a un sospechoso es detenerlo en un lugar donde no se tiene jurisdicción. Se interroga y se busca la confesión. Si es inocente, lo bajan del automóvil. La mayoría de las veces con unos chingadazos encima. Si los llegan a atrapar robándose a un sospechoso, se acaba su carrera. Las consecuencias son serias. Y en esos años, justamente, entró Derechos Humanos a las instituciones. Pero si al que agarran es el culpable, entonces se sacan el premio mayor. Por un lado ya tenían un sospechoso que cuadraba con el que buscaban. Por el otro, no lo podían detener. No había posibilidad de que los ayudara la policía del distrito por la burocracia del sistema, que como siempre es una montaña de mierda y papeleo. En pocas palabras, estaban muy cerca, pero también muy lejos. La solución era jugársela, pero el comandante tenía sus reservas y estaban fundamentadas. Así que Camarena optó por otra carta. El 18 de marzo acudió a un superior, el primer comandante Pedro Barbosa, para explicarle que la única manera de agarrar a José Julio Cipriano era poner todo en riesgo. ¿Valía la pena jugarse el trabajo por agarrar al asesino de 5 personas? ¿Valían la pena las sanciones económicas y hasta ir a la cárcel por detener al hombre que violó a una niña de 13 años? El agente Camarena pensó que sí. Fue exactamente así. El día siguiente me voy a Texcoco. Ahí estaba nuestro primer comandante, que era el que nos mandaba, y es el que me llamó para el asunto. Voy y le informo, pero era un gran señor, ¿eh? Y voy a verlo y le digo: ¿qué crees, jefe? Que recibí una llamada anónima, así, así. Y él me dijo algo: Ernesto, este asunto ya va a salir. Esos datos son buenos. Ya va a salir, hay mucha gente pidiendo porque este asunto salga. Dice: dime qué necesitas. Ah, digo, necesito que nos llame a fulano y a sultano para que se vayan conmigo al asunto, porque yo necesito dar. Él sabía, él trabajaba en el servicio secreto también, ese primer comandante. Él me entendía bien qué es lo que yo quería. Dice: adelante, vete a tu grupo y yo los llamo para que mañana estén aquí. El 19 de marzo se solicitó la presencia de los agentes en Texcoco y ahí el primer comandante les explicó el operativo. Ya que le dice: si va a cargar algo, hay que regresar. Apóyame a Camarena y luego vendrá la recompensa. Entonces, le digo: no se bañen, no se rasuren, de mezclilla y de tenis. Quítense sus alhajitas y todos alrededor. Digo, de playerita y de vaquero. Pantalón mugroso, si se puede. El 20 de marzo, el operativo se puso en funcionamiento. A las 10 de la mañana, los agentes Ernesto Camarena, Andrés García Bonilla y Arturo Aley Martínez tomaron su automóvil y fueron hasta el lugar señalado por la llamada anónima. Una colonia en el Distrito Federal llamada Santa María Malinalco. Y empezó a caminar, dice: uno ojalatero. Dice: ah, ya está puesto. Pues ojalatero, pues cualquiera me dice: no está el ojalatero. Haz de cuenta que estaba en Tepito. Toda la calle era en ojalatero. Le dije: puta. Pero él me dijo de la tienda de abarrotes de los papás. Me dio el número y que vea la tienda de abarrotes y que entro a comprar un yogur. Como no era ahí, toda la gente se me quedaba viendo, ¿eh? Pero entonces, en aquel tiempo tenían sus permisos pegados en una como cajita de lámina transparente ahí en la pared. Y que veo los apellidos Cipriano y Luna. Y dije: aquí es. Y dije: vamos bien. Pero no hallaba cómo preguntar, para no calentar el asunto, porque tienes que actuar con mucho cuidado en los asuntos. Le voy a la tienda de enfrente a un lado y le digo: oiga, yo no jalatero. Se me queda viendo: ¿quién es usted? No, pues quiero que me den un carro. Pues ahí pregunté, si ahí le dan informes. Es que me dijeron que trabajé aquí afuera. Sí, pero ya no, dice, pero yo no sé nada. Vaya y pregunta ya. Y quédate como brava, como el Tepito, ¿eh? El agente no estaba en su zona y no traía pistola, así que regresó sobre sus pasos. Estaban tan cerca que tenían que aprovechar la oportunidad. Agarrar a ese cabrón en chinga, en donde estuviera y con quien estuviera, pero con precaución. El primer acercamiento fue alrededor de las 11 de la mañana y hubo buenos resultados. Se confirmó que esa era la casa de la familia Luna. Ahora tenían que sacar a Cipriano de alguna manera. Y dije: bueno, pues ya está, ya miré que sí es la tienda, que ahí va bien. Y que me voy a donde estaba, a unas calles el carro con los otros dos chavos, los tiras, y que le veo a tener más facha de pendejo, se llama Túdale. Le digo: oye, ve, llévate mi carro, tiene unos golpecitos, y dile que andas buscando al maestro. que tú trabajas en una escuela y que estás de vacaciones y lo quieres que te lo arregle, y que se va. Y de lejos vimos cómo se ve el pinche viejo, un señor alto, pelón, gordo, salió, y ya que le preguntó, pues no tenía la finta de piedra, mi cuate, ¿eh? Y entonces el señor hasta fue a salió a darle vuelta al carro, vio los golpes, y a que se lo planteó bien y le dijo, no, pues mi hijo ya no está acá, dice, está allá por la curva del diablo, fíjate cómo iba coincidiendo todo, ¿no? Está por allá por la curva del diablo, dice, pero no sé el número de la calle, dice, pero la colonia es chiquitita, son como 5 o 6 calles. Dice, ahí va a haber la pintura en la pared de la fachada, va a haber la pintura, y tiene una plaquita que dice Familia Escamilla. Era la casa de su suegra de los Galanteros. La curva del diablo. Un buen nombre para el lugar donde vive un asesino. La curva del diablo tenía un punto bueno y uno malo. El bueno es que estaba en el Estado de México, lo cual hacía que la detención fuera en forma y a todas luces legal, porque ya era de su jurisdicción. La mala es que era un lugar bien pinche feo. A la 1:00 p.m. llegaron a la curva. Optaron por la estrategia de pasar desapercibidos en lugar de entrar como Speedy González soltando balazos al aire. Ahora tenían que trepar a Cipriano al automóvil, y para hacerlo, a Camarena se le ocurrió el plan más sencillo del mundo. Casi en la segunda calle que ubicamos la plaquita y se vean las manchas de pintura clásica de un pintor, ¿no? Y a la vuelta había un mercado y había una carcacha abandonada. Entonces al mismo cara de pendejo de mis amigos, con todo respeto, le digo, mira güey, vete tú y pregunta por los jalateros y dile que te arregle ese carro, un carro que estaba ahí como abandonado afuera del mercado. Digo, y si es en la silla de la piedra, cuando iba uno solo a preguntar, se acariciaba la cabeza, era que sí era bueno, y en caliente llegábamos, ¿no? Digo, esta es la seña, la clásica seña de la cabeza, órale. Y sí, que va, y cuando llega con un... Era el ojalatero, tenía creo 20 y tantos años, 25, 27, el ojalatero y un niño, como de 3, 14 años. Y entonces la seña, no, pues en caliente, que vamos... Ya tenían al sospechoso frente a frente y al mismo tiempo seguían sin nada. Aún no sabían si era el culpable. Hasta ese momento únicamente sabían que era la persona señalada anónimamente. Cuando se lleva tanto tiempo en un caso, cuando el asunto ha quitado el sueño y causado obsesión por resolverlo, cuando se ha figurado una y otra vez el rostro de un asesino, por lo regular, uno se imagina lo fácil, que el asesino debía ser un tipo corpulento, con la fuerza para someter a todos, con la mirada ágil, bien entrenado incluso, hasta sigiloso. Pero cuando tuvieron a la vista a Cipriano, lo que vieron fue a un hombre flaco, con cara larga, cabello negro, cejas muy delgadas y un pequeño bigote. Aquel hombre que quizá había degollado a 5 personas, tenía en definitiva... más cara de pendejo que de criminal. Ahora tenían que subir al sospechoso al automóvil y llevárselo para interrogarlo en un lugar neutro y al aire libre, no cerca de su casa, con la complicación de que no podían meterlo a chingadazos al carro. Tenían que buscar la manera. Y entonces, a Camarena se le ocurrió la idea más obvia que podía existir. Simplemente le dijo que se subiera al automóvil. Y Cipriano lo hizo, por su propia voluntad. Yo pensé, dije, si la empieza a madrear, pues se va a bloquear. Pero ¿cómo voy a obtener una seña para saber que es el bueno y romperle la madre bien? Entonces primero llegamos y ¿qué pasó, hijo? Vente, tienes un problema con el ingeniero. Dice, el ingeniero, ah, pues sí le debo, pero sí le voy a pagar. Ah, por eso vente, súbete. Aparte de investigar, eso tienes que ser detective, detectar sí o no, o qué onda, ¿no? Hasta en lugar de los hechos, en muchas cosas tienes que detectar. Es la sensibilidad, la percepción que tienes que tener desarrollada. Pero ahora te voy a decir, yo estudié técnicas del interrogatorio. Y dije, si este güey lo levantamos y le pregunto de los muertos, pues se va a bloquear, ¿no? ¿Quién va a confesar haber matado a 5 gente, no? Y dije, si lo llevo al grupo, cuando entra al grupo no va a aflojar. Tenemos que interrogarlo en despoblado de una manera chingona, porque tampoco le voy a romper la madre a un güey que sea inocente. Y así fue. Lo llevaron a un lugar al aire libre. El interrogatorio debe ser de uno a uno, no tres o cuatro y uno preguntando. No, uno a uno. Es una lucha mental. Hay que meterse en su cabeza, dominar su pensamiento. Y si se logra, el culpable queda como hipnotizado. Camarena le indicó a sus compañeros que se fueran a dar una vuelta, mientras él se quedaba con Cipriano afuera del automóvil. La pregunta que rondaba en su cabeza era: ¿cómo voy a detectarlo? ¿Cómo voy a sacarle los muertos en vida a este cabrón? Desde que había iniciado el caso, cargaba con una foto del profesor Alejandro y su esposa Febe. Así que, en ese momento, se identificó como judicial y sacó la foto de su bolsillo. Le digo: mira, güey, vengo a esto. Y se la muestro y pasó algo increíble. Sus ojos, o sea, su cara no hizo ninguna seña, pero sus ojos, haz de cuenta que se le salen de la órbita, de los nervios. ¿Los conoces o no? No, no los conozco. Y le digo: no te hagas pendejo, venimos a esto, güey. Hábleme al chile y le doy el avión. ¿De veras? Tengo 10 millones de pesos en la casa de mi papá y me da el domicilio correcto, que ya sabía. Dice: vamos allá y se los doy. Digo: órale, pero dime por qué me los vas a dar. No, dime todo bien y te suelto. Cipriano estaba ofreciendo un soborno. Y no iba a ofrecer un soborno de 10 millones de pesos por un delito que no hubiera cometido. Por eso la insistencia en que la gente los aceptara. Pero Camarena no iba por eso. Iba por el asesino. Era lo que le había quitado el pinche sueño. Era lo que más le interesaba. Pero justo cuando iba a confesar, llegó la policía municipal. El momento se complicó cuando se acercó la patrulla y los vio. Ambos bandos se identificaron. Les verificaron las placas, credenciales y finalmente los dejaron solos. Pero se estaba perdiendo la oportunidad. Cipriano estaba visiblemente nervioso. La conciencia en su espalda ya pesaba demasiado. Entonces Camarena regresó a su lado y le dijo: ¿ya me lo vas a decir? Cipriano, con las manos sudadas, sabía que su tiempo había acabado. Ya le entregamos a dos machas y que avienta todo. Cosas que ni nos imaginábamos. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia.